través del estanciero. La clase media aprende conciencia social. Ya estuvo anunciado aquí que es nuestro amigo, nuestro columnista José Ferrero, que va a estar, ahí está en línea, mirá cómo son las cosas, uno lo llama, lo nombra, y ahí el tipo aparece conectado, ¿no? Un problemita con el teléfono, que no podíamos comunicar, se tuvo que comunicar él con nosotros. Bueno, pero mirá cómo son las cosas, por lo general cuando uno quiere saludar a alguien, por varios motivos, uno lo llama, en este caso tiene que llamar él, para que nosotros, más allá de saludarlos por esta columna del día de hoy, queremos saludarlo porque es su cumpleaños. Hola José, ¿cómo andás? ¿Cómo les va? Bien, ¿y vos? Muy bien, la verdad, acá con la familia festejando. Bueno, feliz cumpleaños, antes que nada. Bueno, muchas gracias. Saludamos nosotros aquí y saludamos a la audiencia íntegra que disfruta de tus columnas, también imagino que hará extensivo el saludo. Bueno, digamos, hasta toda la audiencia. Gracias. Eso, mirá, inclusive hasta lo que tenemos, que es por los 90 años de radio, mirá. Creo que es el primer cumpleaños feliz que pusieron en una radio en algún momento, es este. ¿Por qué? Bueno, pero feliz cumpleaños en la radio como un montón, muchas gracias. Ni hablar, está buenísimo. ¿Cómo anda todo por allá? Por acá bastante bien en todos los aspectos. Bueno, sí, hace un poquito de ruido el teléfono, ¿puede ser, no? Sí, el cable del teléfono, puede ser, pero no importa. Pero qué sé yo, estoy poniendo buena voluntad. No, pero eso está clarísimo. Pero por acá todo bien, simplemente esperando este momento, como cada sábado. Y hoy, en realidad, lo que te trae hasta acá es la muestra anual esta de fotoperiodismo argentino que se hace en el Palais de Glass, ¿no? La verdad que sí, es un orgullo poder acercarse a esa muestra porque una vez por año los reporteros gráficos se reúnen o reúnen sus trabajos. En este caso se enviaron 2.500 fotografías, de las cuales se seleccionaron 260. Y pasar por el Palais de Glass y caminar por ahí, la verdad, es como encontrar o ver el encuentro fortuito entre un carancho y un edificio de cristal, o poder ver o recrear una vez más la muerte del expresidente Kirchner, ver una nena chiquita que levanta un papel que dice gracias Néstor, o ver la manifestación de la ley del matrimonio igualitario, mirar una foto y acompañar la mirada de Luciano Benjamín Menéndez en Ojotas, en Mar del Plata, una foto maravillosa sacada por Otilio Sellana, que a raíz de esa foto después hubo una detención de este exmilitar. Después, acompañar una vez más los accidentes de Constitución o el Parque Indoamericano, mirar, escuchar y sentir el grito de las seguidoras de Sandro frente a la muerte del cantante, volver a acompañar el rescate de Chile, mirar los festejos del Bicentenario y si no la victoria de las Leonas en el Champion Trophy. Digamos, la posibilidad de recorrer una muestra de fotoperiodismo es recrear un año. En este caso es el año 2010, un año muy intenso para la Argentina, en donde pasaron un montón de cosas. Y obviamente los reporteros gráficos que desde el año 1942 se reúnen en ARGRA, que es la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, es este regalo que ellos nos dan permanentemente. Están fotos que conmueven, digamos, independientemente del partido político. Hay una foto que es de la presidenta cuando, digamos, estira su mano, y del otro lado del vidrio, en un auto, hay dos manos que la acompañan en el entierro del expresidente el 29 de octubre. Una foto bellísima de Martina Costa, en donde el cristal del vidrio, ese parabrisas, aparece como una metáfora, tal vez, de división entre el poder y el pueblo, hermanados por ese dolor. La verdad que es una fotografía que conmueve, pero hasta las lágrimas. José, la verdad, perdóname que te interrumpa, simplemente porque te van a estar llamando los chicos para engancharte por el celular, porque está como molestando un poquito el teléfono, digo, como para que estés atento y atiendas, porque somos nosotros, digamos. Ahora te escucho por el celular. Perfectamente, entonces, bueno, estamos repasando, seguimos repasando la muestra anual de fotoperiodismo argentino en el Palais de Glass, que bueno, José está acá mostrándonos así, reflejando un poquito lo que significa esto. Y por otro lado, yo pensaba, más allá de todas las imágenes que vos nos regalás, porque ya con un título ya uno puede imaginarse ciertas cosas, y lo que pensaba básicamente es cuánta fuerza tiene una sola imagen y realmente cuántas palabras simboliza eso, ¿no? Solo la imagen, cuánto uno puede. Mira, a mí me pasó algo bastante extraño recorriendo esta muestra, porque ustedes saben que yo soy muy lector, y uno podría decir que cuando va al cine y mira una película, está leyendo una novela. Pero la verdad que mirar una foto es leer un cuento. Uh-huh. En cada una de las fotos, sobre todo en fotoperiodismo, hay una historia, hay un momento, hay un sentimiento. Y la posibilidad que tienen estos reporteros gráficos de captar ese momento, de detener el tiempo, porque eso es lo que consigue una fotografía, detener el tiempo, capturar ese sentimiento y dejarlo tal vez enmarcado para la posteridad. Yo la recomiendo profundamente, es una muestra gratuita que se puede recorrer en el Palais de Glass de martes a viernes de 10 a 20 y sábados y domingos de, martes y viernes de 12 a 20. Eso. Sábados y domingos y feriados de 10 a 20 horas. La entrada es libre y gratuita, está en la calle Posadas, 1725, es un edificio fantástico que se llama Palais de Glass, que hace mucho tiempo funcionó como una pista de patinaje de hielo en Buenos Aires. La fotografía, para hacer un poquito de historia, nace en 1839, pero recién va a ser en 1889 cuando se consiga la primera foto sobre papel. A partir de ese entonces, primero la fotografía nacería como un registro del momento, después aparecería la fotografía artística, la fotografía surrealista, la fotografía de moda, la fotografía comercial, y hoy podemos decir que la foto forma parte del arte exactamente con el mismo nivel que un buen cuadro. Si no, no es necesario nombrar artistas como Mapperton o Duchamp, que hicieron de la fotografía un hecho más que artístico. En la muestra de fotoperiodismo 2010, en el Palais de Glass, es un paseo creo que obligado para todos aquellos que nos gusta el periodismo y la verdad es un beneficio para la vista para todos aquellos que les gusta mirar. Todos invitados entonces al Palais de Glass, a esta muestra de fotoperiodismo. Agradecerte por supuesto por este contacto, sabemos que estás lejos y sin embargo estás aquí participando más allá del día de tu cumpleaños, por lo cual te volvemos a saludar, también formando parte de un día como hoy. Exactamente. Ahora viene la torta, porque mi sobrino cumplió años hace 3 días, se llama Facundo, 15 años, y ahora vamos a juntos a soplar las velitas y comer tortas hechas por mi madre. Bueno, también celebrar por los 91 años de radio, hoy haciendo radio, claro, en esta estación. El 27 de agosto, así es. Así que bueno, te agradecemos casi por partida triple, en este caso, podríamos decir. Un saludo a la FLI ahí, que está aguantando también al cumpleañero para soplar las velitas. Y... Están todos callados acá, mi sobrino me mira. Claro, no huele una mosca, ¿no? Está muy bien. Y bueno, cuando vuelvas, por supuesto el sábado que viene, estaremos contactados nuevamente. Esperamos algún día tenerte acá sentado junto a nosotros para disfrutar, más allá de todo el arte que traes, disfrutar del programa entero, José. Vale, tengo muchas ganas de ir a acompañarlo. Cuando quieras, pero nosotros. Un abrazo grande. Por el momento te agradecemos. Un abrazo grande, José. A ustedes. Hasta luego. Pasaba por aquí entonces José Ferrero, nuestro columnista de arte, invitándonos a todos nosotros a la muestra anual de fotoperiodismo argentino en el Palais de Glass. Repetimos, ponerle martes a viernes de 12 a 20 horas y los sábados y domingos y feriados de 10 a 20 horas con entrada libre y gratuita. Yo les recomiendo esta muestra anual de fotoperiodismo argentino. El año pasado fui y realmente es increíble lo que una foto puede decir solo con una imagen nada más. El gran pez.